Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciurcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciurcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita habitual de cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que se llama la página de Yupanqui. Hoy, en este domingo de lluvia, nada mejor que sentarse al lado de la radio y escuchar durante los próximos 60 minutos, o un poquito menos, porque al cierre de nuestro programa tenemos el micro de Sábado Gol Radio, escuchar todas las novedades que tenemos del trapero y también con gente invitada en los estudios. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a nuestro invitado y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Tema número uno de información. Obviamente, la gente quiere saber ya quién va a ser el próximo técnico de Yupanqui. Y todavía no se sabe. Muy hermético, ¿no? Está muy hermético porque está muy tranquilo. Yo creo que están los dirigentes muy tranquilos porque, como recién comentaba, es una temporada sin apremios. O sea, no está el descenso, no tenemos por qué salir campeones, o sea, es muy tranquilo. Yo creo que hoy los dirigentes de, por ejemplo, Doc Sud o San Martín Bursaco deben estar un poquito más presionados que los dirigentes de Yupanqui, por decir algo. Los de Central Ballester. Yo digo. Pero los nombres siguen en danza y se cayeron algunos. Ajá. Se cayó principalmente uno que agarró otro club, el que agarró Lugano. Ajá. Vázquez. Bien. Ese estaba bien en la lista. Bueno, iba a dirigir todos los clubes. Ese, Vázquez, bueno, es uno de los que. Ese es uno de los que. De lo que está haciendo un excelente trabajo de prensa. Sí, bueno, pero si está con Pizarello, así le va después. Y bueno. Pobre Licata, no lo debe conocer. Bueno. ¿Y nosotros? Hablemos de nosotros. Hablemos de. Hay perfiles que yo creo que se pueden. Que están barajados en la cabeza de los dirigentes. Primero, un perfil como el de Caggiano, de un técnico medianamente joven, sin mucha experiencia, pero muy motivador, que sería, hoy por hoy estaría representado, digamos, en Casinerio, ese perfil. Ajá. Otro perfil de un técnico con más años, perfil bajo, con un trato sincero y cortante con los jugadores, que sería Fito Muñoz, digamos. Sí. Después hay otro perfil de los paracaidistas que te pueden dar una sorpresa. Licata, Mastrangelo. No, Licata no, sacalo, no quiero que le dejen de publicar los medios que Licata va a ser. Esos son también otro perfil que hay que decirlo. Después está el que nosotros decimos desde acá que sería un proyecto que a nosotros, o por lo menos a mí, me cierra bastante, que es el técnico de las inferiores de Yupanqui hoy, Escardamaglia. Uh-huh. Escardamaglia tiene una contra, que es, y lo ha dicho acá Rodrigo Dotti la semana pasada, quizás le falta experiencia, le falta rodaje, uh-huh. pero es una persona que tiene muy buen trato con los jugadores, muy buen trato con los dirigentes, sabe qué tenemos en la cantera, si es que tenemos algo, yo creo que sí, y además conoce el club. ¿Mm? Uh-huh. Eso serían las líneas de candidatos, yo creo que de ahí no sale. Y después hay otros candidatos, un tal Domínguez que yo la verdad no lo conozco. El único Juanjo Domínguez que conozco es el guitarrista de tango, creo que no, quiero creer que no es ese. José, así que... Ah, es José. Pensé que era Juan José. Sí, sinceramente no sabemos quién es, pero también dicen que dirigió la Madrid, dicen que tiene chances, no sabría. Pero de esos nombres hoy no saldría. Esto es la D, esto es Yupanqui, puede aparecer un nombre y nos puede quedar. Sí, y nos puede quedar todo esto en el tintero. Ojo, son todos muy buenos nombres, salvo los que no conozco, los nombres que conozco, los nombres que sí conozco. Son buenos nombres. Sí, sí, obviamente que creo que la elección no va a ser equivocada en cuanto a lo que apunta la subcomisión. Ahora, tengo una sensación. Sí, la subcomisión de fútbol se va a tomar el tiempo necesario para definir quién va a ser el técnico. Habría que empezar a descartar a los de perfil más alto. ¿Por qué? Por una razón lógica. No te van a esperar a vos. Ya se los descartó, creo. Bueno, pero Casinerio sigue siendo candidato. Yo no creo que es un chico de perfil alto. Te digo, se está publicitando el mismo que habló con la gente de Yupanqui. Bueno, pero ha dirigido... Me parece que quiere tener perfil más alto del que realmente tiene. Ha dirigido mucho en la divisional y ha logrado cosas importantes. Ha llevado a la promoción a Riestra, ha llevado a la promoción a Victoria en Arenas. Digamos que de los candidatos que están hoy por hoy en la lista, es el que mayores laureles tiene, por lo menos... Con Fito Muñoz, digamos. También, bueno, Fito Muñoz es otro de los que tiene mucha experiencia. Y en otro orden de cosas, la noticia del fin de semana es el ascenso de Liniers, que a nosotros no nos llega tanto como ascenso de Liniers, sino que el descenso de Argentino de Rosario. Exactamente. ¿Sí? Digamos, ya para concluir con el tema de la temporada que pasó, por segunda vez en... Ya te digo, ocho promociones, por segunda vez gana un equipo de la primera D. Bien. Anteriormente había sido el mismo técnico. Exactamente. Berazategui con Ruggiero y ahora Liniers. Parece que es un especialista. Otro nombre que estaba en boga, Ruggiero, al principio, sí. Pero olvidémonos. El ascenso quizás cambió, no deja el Delfín. Cambió no, las cosas. No sé si es. Hay que ver, todavía falta una semana o dos. Yo creo que antes del 10 de junio esto se va a resolver y ahí vamos a tenerlo acá en este estudio, espero, al técnico con sí, presentación. Seguramente, pero ¿por qué podríamos pedir la exclusiva, no? ¿Y que, sí? No se anuncie, que no se anuncie hasta el día del programa. A ver, vuelvo. Rosario. Tenemos que ir a Rosario. Hay medios que dicen que no. Hay medios que se quedaron en el tiempo, medios... Que no tenemos que ir a Rosario. Medios que saben todo del ascenso, que dicen que existe una reglamentación que pasando los 50 kilómetros... Esa pavada. Pues salió publicado en Olé. Pasando los 50 kilómetros el club local tiene que pagar los viajes. No, a eso ver, surgió con Barracas Bolívar. Vamos a ordenarlo. Fue a pedido de los clubes en esa ocasión porque se sabía que Barracas Bolívar entraba a tirarse al ascenso. Entonces se dijo, nos pagás los viajes, la cosa le salió bien. Y además fue algo lógico, yo jugaba contra Sportivo Barracas y no viajaba. Ahora juego en Sportivo Barracas y tengo que viajar. Ahí yo perdí algo. Se llama, es la reglamentación de los derechos adquiridos. Y se usa es del derecho romano y se usa en todos los ámbitos de la vida. Ahora, pensemos un poco, muchachos. Si vamos a escribir que después de los 50 kilómetros hay que pagar los viajes. Con Zárate. Claro, está a 70 kilómetros. Y Campana a 55. También Campana debería pagar. Y La Plata está, o sea, si Villa San Carlos desciende, también tiene que pagar un disparate. Eso fue una vez con Sportivo Barracas cuando se mudó a Bolívar. Exacto. Y bueno, para enganchar también la noticia de Sportivo Barracas, parece que Varadero va a ser el nuevo, lugar del tour. Terminemos con lo de Liniers. El equipo más federal del país. Liniers, felicitaciones a la gente de Liniers, sí, sí. A la gente de Liniers en ascenso, que muy buena página. Ascendió, le ganó acá sin objeciones. Dicen que Argentino Rosario entró pensando en cualquier cosa, pensó que lo tenía ganado. Allá aguantó el 1-0, ascendió, felicitaciones. Ahora vamos a tener que ir a Barrio Sorrento, seguramente. Supongo que la cancha que va a sufrir una inhabilitación, pero supongo que va a estar habilitada para la D. en Rosario, que por primera vez juega en Primera B, y por ende por primera vez vamos a jugar contra ese rival. Le damos la bienvenida a Argentino de Rosario. Un serio y muy grande candidato para ganar el título. Sí, un equipo que hace 4 años estuvo a 2 minutos de ascender a la B, en una promoción con Cambaceres. ¿Sabes por qué te digo que es un serio y gran candidato? Primero, por la trayectoria y la historia que tiene el club. Y segundo, porque en su última campaña en la C había clasificado para el reducido. El mal promedio lo hizo jugar la promoción, y tuvo este traspié ahora que tiene que jugar el torneo de Primera División D. Ahora sí, pasemos a Sportivo Barracas. Dale. Sportivo Barracas en Bolívar no encontró eco. No sé si se acuerdan los oyentes que hace unas 2-3 semanas dijimos que se habían conseguido los inversores para que Barracas Bolívar siga en Bolívar. Bueno, no se consiguieron. Paverini, que confirmo lo que habías dicho vos, Leo, la semana pasada, vendió la mitad de la sede de la calle Uriarte a un jardín de infantes. Ajá. Exactamente como dijiste. Oh, bien, no, bien. Este muchacho no tiene límite. Cuando lo putí lo tendría que haber cagado a trompadas. Yo me quedo corto. Yo tenía el dato. Yo tendría que haber dado la vuelta por la caja y cagarlo bien a trompadas. Bueno. Enoje. Sí, mi abuelo jugó en Sportivo Barracas. Para mí es algo terrible. Ahora lo justifica. Bueno. Y además fue el tipo que hizo lobby para que Yupanqui se vaya firme en San Pedro. Sí. Listo. Vamos a ser claros. Perú se le devolvió la gentileza a Perú. Uh-huh. Los que se nos siguen de hace años saben de qué estoy hablando. Bueno, Paverini con Vizcay, no sé qué hace el árbitro Vizcay metido en la subcomisión de Sportivo Barracas, fue a ver a Varadero. Primero fue con, esto estoy hablando lo que publica la gente de Varadero, que fue con exigencias y después cuando vieron La Hermosa, que es verdad, tiene una buena estructura Sportivo Varadero, quedaron todos encantados y ahora parece que Varadero va a poner las pautas, que Varadero no va a permitir que se cambie el nombre, que quiere la plaza en la D. Sí, bueno, muchachos, una plaza en la AFA vale el precio que le quieras poner, de $1,000,000 para arriba, nadie se la va a regalar, salvo que haya algún coimero como Paverini en el medio. Ahora, lo que pasa es que acá hay un antecedente, para mí sentó precedente esto de la fusión, entre comillas, del Deportivo Guay con Ferrocarril Urquiza. Puede y ser, ahora todos quieren hacer lo mismo. Pero acá hay algo más complicado. Sportivo Barracas es un club de raigambre, pero Sportivo Varadero también lo es. Es un club con mucha historia en su ciudad y en su zona. Y Sportivo Varadero no quiere largar el nombre. Hoy entré en el foro de Varadero Informa y todo el mundo, y hay un muchacho que dice, loco, nos van a cambiar el nombre, ¿por qué no entramos solo? Y lo insultan al muchacho que dice eso. Y me hace acordar mucho a lo que padecimos nosotros, Leo, en el año 2004. Sí, sí. Por eso, este programa no creo que llegue a Varadero. Si llega por internet a Varadero, ojalá se escuche. Muchachos, piensen lo que van a hacer. No te digo que esta gente son estafadores profesionales, pero es gente que hasta último momento la plaza va a ser de ellos. Y quizás vos pones plata, vos pones el esfuerzo, vos pones todo, y la plaza es de ellos y te la tenés que comer. Pero hoy por hoy, es cierto, lo más probable de lo que se está barajando es que tengamos que hacer los 140 kilómetros para ir a jugar a Varadero. Si no saben cómo llegar, pregúntenle a Corva, a Ceballos, a El Jovido, a Donato Cobata, aquello que queda camino a San Pedro, ellos saben cómo ir. La entrada anterior. Exactamente. A la poca gente que puede llegar a quedar de Sportivo Barracas, fíjense, no se dejen desaparecer. No se dejen hacer desaparecer a lo poco que queda del club donde alguna vez jugó la selección argentina. Exactamente. Donde alguna vez jugó la selección argentina. Entonces, para redondear esto, ascendió Liniers, ascendió Guay Urquiza y descendió Muniz. Entre los tres, ¿sabes cuántos kilómetros teníamos viajando? 60 kilómetros. Claro. Voy a volver Puerto Nuevo. Seguramente vamos a ir a Varadero. Seguramente. 40 son 200. La cuenta te la hice yo. Vamos a tener 450 kilómetros. Que hasta donde sé yo va a haber que pagarlos. Así que es una mala noticia para los dirigentes de Yupanqui esto. Bueno. Presentamos a nuestro invitado de la noche. Nos acompaña hoy un ex jugador de la institución. Ex técnico de Babi también de la institución. Tipo que un amigo de la casa. Y de todos los que vivieron aquel momento y que hoy siguen acompañando al trapero. ¿Cómo estás, Diego Molares? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches, Guido, buenas noches a todos los que nos escuchan y bueno, gracias por la presentación. Bueno, hay muchas cosas De las que en un ratito vamos a charlar, porque Diego tiene la experiencia de haberse ido a jugar al exterior, no después de Yupanqui, porque tuvo un paso por Berazategui en el medio, pero ha jugado en Finlandia, ha jugado en Vietnam, así que hay lindas cosas para preguntarle de esos desconocidos lugares futbolísticos para nosotros. Pero lo primero que quiero preguntarte es cómo está hoy Yupanqui en tu corazón, en tu agarrar el diario y ojear el ascenso. ¿Cómo está Yupanqui? Eso estuvo siempre de la misma manera desde el primer momento en el que yo llegué al club, Leo. Siempre le voy a estar agradecido al club por la oportunidad que me dio, por haber podido iniciar mi carrera a nivel profesional, ¿no? Si bien la división no es profesional, nosotros siempre la tomamos con ese carácter. Y bueno, siempre sigo la carrera del club, leo las noticias, ya sea por internet, a través de los diarios, o por tu página, por la radio, por este mismo programa. Es un club muy querido por mí, por mi familia, y bueno, siempre va a estar en mi corazón, y ojalá pueda ayudarlo de alguna manera y pueda seguir ligado, ya sea por dentro del club o si no desde afuera, pero bueno, siempre alentando al trapero. No voy a entrar en detalles porque yo sé que tu postura es distinta a la verdad que nosotros sabemos, pero ¿cómo te toma este torneo que se acaba de escapar de las manos y que fuiste a ver un par de partidos? Fui, estuve en la cancha, lo lamenté mucho, lo sufrí tanto como cuando se nos escapó a nosotros las dos temporadas que hicimos 2002 hasta el 2004. Más que nada porque uno ya sabe lo difícil que es conseguir el ascenso, porque fue un campeonato que uno vio que se podía ganar. Pero bueno, no hay que dejar de lado que el objetivo inicial siempre en este campeonato fue la no desafiliación. Entonces, bueno, analizándolo fríamente y ya con el campeonato terminado, se puede llegar a la conclusión, desde mi punto de vista y sin dejar de lado la bronca por haber perdido el ascenso, de que se hizo una muy buena campaña y un buen trabajo. Sí, eso es innegable. Creo que de lo que más hay que agarrarse en esta campaña es de la experiencia adquirida por todos, por dirigentes, por hinchas, por nosotros como medio partidario. Hay que tomar la experiencia para que las cosas que parecen bien encaminadas y que parecen que van a terminar con un final feliz, todos aportemos nuestro granito de arena para que termine finalmente de la manera que uno desea. Tenemos mucha información para compartir, ¿no? Tenemos información. Ahora en un rato vamos a hablar con Fabián Bauzá, que nos va a decir el tradicional informe semanal. Ayer jugó el básquet. En un ratito seguimos charlando con Diego Molares. Ahora vamos a hablar. ¿Querés que te cuente algo de Matías Borrajo? ¿Te acordás? Matías Borrajo. La semana pasada Dante Majori nos dijo que se estaba probando en Italia. Sí. Bueno, me comuniqué con Matías. Me cuenta que está en un pueblo llamado Solofra, que está en la provincia de Avellino. Avellino es aquel club donde jugó Ramón Díaz. Sí. Es que está al norte, a media hora más o menos de Napoli. Es en el sur de Italia. Juega, o mejor dicho, se está probando en el AC Solofra, el equipo del pueblo. ¿Qué categoría es? Vamos ahí. Es Excelencia Campania. Excelencia Campania sería regional del sur. ¿Sí? Es una quinta categoría. Abajo de la Serie D. Sí, un clasificatorio a la Serie D. Exacto, el ganador, son dos grupos, Excelencia Campania son dos grupos, grupo 1 y grupo 2, los dos ganadores de grupo ascienden a la Serie D. Es un símil de la primera D, es una quinta categoría. Tengo una pregunta, sí. ¿Esto es profesional con contrato por afuera? Mira, por lo que estuve viendo, no lo hablé con él porque él está entrenando, tiene la aprobación de la gente que está trabajando en el club, pero la dirigencia está de vacaciones hasta julio más o menos, hasta después del Mundial. Sí. Allá están en verano, allá tienen el receso largo ahora. Así que le va bien, pero todavía no sabe qué va a pasar. Calculo que cuando la dirigencia termine sus vacaciones tendrán que negociar su incorporación o no en el club. Esa es la situación de Matías Borrajo, que manda un abrazo grande para todos. Dice la gente de Yupanqui, siempre se ha portado bien conmigo y perfecto. Manda el saludo grande. Tengo noticias sociales, Leo. Ya tiene fecha la fiesta del 75 aniversario. Muy bien. Va a ser el sábado 16 de octubre a las 21:30. Como estaba preprogramado. Exactamente, y ya tenemos hasta logo del 75 aniversario, que fue diseñado por Daniel Tognetti. Un saludo para él. ¿Está mi foto, que es mi cumpleaños? No, nadie es más grande que el club. Vamos a hablar con Daniel Tognetti. Un chiquitito, en el medio de la Y, una manchita que ampliándose a mi foto. Gente que se puede comunicar a través de internet. Para los que escuchan el programa en diferido, si no lo pudieron sintonizar en www.am1480.com.ar, estamos con un problemita técnico que ya va a ser solucionado en poco tiempo por la emisora. Estamos saliendo en diferido, ¿sí? Para los que no nos pueden sintonizar con una radio en el 1480, lo pueden escuchar en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com o en nuestra página de Facebook, que también lo subimos después de la medianoche. Perfecto. Ahora lo hacemos con... Estamos saliendo por internet. Hoy en la noche lo pueden escuchar en diferido para aquellos que se perdieron una parte o que quieren recordar el programa, escucharlo tranquilo durante la semana. Si se quieren comunicar con nosotros, paginadeyupanqui@hotmail.com. Hubo algunos comentarios en la página, no sé si estuviste viéndolo. Sí, hubo más que nada de lo de Varadero, trayendo el símil de nuestro caso con San Pedro, que también quiero hablar con eso con Pipo, porque Pipo quedó en la memoria colectiva como que no siguió jugando en Yupanqui porque nos fuimos a San Pedro. Quedó como uno de los dos heroicos jugadores que no siguieron jugando en el club porque se fueron a San Pedro. Después me dirá Lucas Oromita él. ¿Fue así, Diego? ¿Fue, no quisiste ir a San Pedro? ¿No te gustaba la idea? No sé si fue tan así, pero bueno, soy de los que piensan que los clubes son de los hinchas, y que bueno, más allá de cualquier negocio o beneficio para los propios jugadores, porque en ese caso a los jugadores yo tenía entendido que nos iba a beneficiar, pienso que los clubes pertenecen a los hinchas, y si el hincha no quiere, no se tendría que hacer. O sea, por ahí hay mucha gente que no puede participar por no ser socio en alguna asamblea o en votaciones, en elecciones, pero sí son simpatizantes, lo quieren tanto o más como cualquier socio, y bueno, si ellos no están de acuerdo con que el club se traslade a otra ciudad, me parece que no se tendría que hacer. Igual al momento de terminar el viaje o no, y seguir o no, ya estabas medio hecho a un lado, ¿no? Porque sí, bueno, era otra relación, no sé bien qué pasó, pero bueno, yo ya tenía más o menos definida mi situación, y bueno, la conversé con los dirigentes de ese momento y... Por suerte terminamos bien, o sea, siempre hubo una buena relación, la gente del club se portó bárbaro conmigo y bueno, pudimos llegar a un acuerdo y todo siguió. Bien, enseguida seguimos charlando con Pipo. Tengo información del fútbol juvenil. En la primera fecha Yupanqui había postergado su partido con Liniers. Jugaron en séptima, octava y novena en cancha auxiliar de Liniers. La séptima fue suspendida, la octava ganó Liniers 1-0 y en la novena también, victoria de los chicos de la Topadora por 4-0 ante el Trapero. Nos vamos a vender aquí en AM1480 Radio Sensaciones. A la vuelta seguimos charlando con Pipo, hablamos de las actividades que todavía están con desarrollo pleno aquí en la página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Zetla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. Página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos aquí en la página de Yupanqui, segundo bloque. Recuerden que hoy tenemos un ratito menos porque tenemos al cierre de nuestro programa el micro de Sábado Gol Radio con toda la información del fútbol juvenil y sus resultados. Tenemos a nuestro columnista exclusivo, Guido, del otro lado, a Fabián Bauzá. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Guido? Leo te saluda, Fabián. Me equivoqué. Fabián, actualizanos con todo el mundo del básquet en tu ya esperado micro. Gracias, muchas gracias. Bueno, les comento. Ayer no fue bueno el resultado. Vamos a hablar del resultado en sí. Yupanqui 59, Independiente de Escobar 60. Escuchan por un punto. Te comento planteado de ayer: Martín Sisi 2, Sebastián Trentini 12, Julián Zavala 8, Maximiliano Bauzá 9, Alejandro Duarte 6, Marcos Otero 5, Andy Casiota 4, Sebastián Petit 4, Nicolás Sández 9. Un partido durísimo, realmente durísimo, bien jugado por Yupanqui. El primer tiempo 33 para Yupanqui, 31 para Independiente, y en el tercer cuarto se vio, digamos, 5 minutos de una desconcentración defensiva, que tuvimos problemas muchos en el poste bajo y nos sacaron 8 puntos de diferencia. Ese cuarto terminó 18 para Independiente, 10 para Yupanqui y el global 43-49. Uh-huh. Se hizo un poco cuesta arriba, lo remontó Yupanqui, llegó al final cerradísimo. Imagínate que a un minuto 40 el resultado era 57 para Yupanqui, 59 para Independiente, y a 20 segundos, 59 iguales, Independiente convirtió un simple y tuvo la ventaja de, en el global de faltas de equipo, tenía dos faltas para dar sin que Yupanqui vaya a la línea a tirar. Y bueno, ahí se complicó un poquito porque trasladó la pelota, hicieron dos fules seguidos y quedaban ya 6 segundos finales. Se repuso de costado, la última pelota no entró, sinceramente, y bueno, el resultado quedó así. Bueno, ese fue el resultado de ayer. El partido del domingo anterior, que fue derrota, que lo seguíamos acá minuto a minuto por mensaje. No vale la pena comentarlo, sinceramente. Yupanqui totalmente desconocido, muy liviano, por decirlo de alguna manera, en defensa. Y bueno, Peñarol es un equipo que si no defendés, lo pagas caro. Y ese fue el resultado, digamos. Pero bueno, como te decía, el equipo me parece que está bien. Ayer mostró signos de mejora muy buena. La defensa estuvo concentrada la mayor parte del partido, salvo esos 5 minutos del tercer cuarto, que fueron una lástima, con problemas en el poste bajo, digamos, que es donde ahí ganó el partido Independiente, al menos para mí, por cómo yo lo vi. Después, el ataque estuvo coordinado, se movió mucho la pelota y se llegó. Sinceramente, son partidos muy cerrados y que están para cualquiera. De haber entrado la última pelota, estábamos cantando victoria. Y bueno, lamentablemente no entró. Parecía la pelota de Noción y el Mundial de Japón, pero bueno. Te pregunto, Fabián, por el desempeño en la otra liga donde juega el equipo B de Yupanqui, ABA, que tengo entendido que salió la terminó el reubicación y quedamos en la zona B, ¿es así? Es así, y bueno, se jugará para irse ahora, digamos, para ascender durante esa ronda, ¿no? pero no hay una, no tengo toda la información, no te puedo dar toda la información porque todavía no la tengo. Perfecto. Bueno, Fabián, mensaje para los chicos, porque no se están dando los resultados, por muy poco, pero venimos con un ranking desfavorable. Sí, yo te hago un raconto de lo que yo conozco y me permito, digamos, la modestia de decir que este equipo lo conozco bien. Y hago un raconto, digamos, del 2007 hasta acá, ¿no? Y te puedo comentar que Yupanqui es un equipo rachero. Ajá. Que te puede llegar a ganar 4 partidos seguidos y el quinto perder con el último. Ajá. O viceversa, te puede llegar a perder 2 o 3 partidos seguidos y ganarle al primero. Ajá. De conseguir, digamos, regularidad como la consiguió, digamos, el año pasado en las últimas 5 fechas y terminar cuarto, digamos, en la general, estaríamos hablando de un equipo, digamos, más seguro, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los resultados se refiere. Uh-huh. Pero yo confío en este equipo, yo tengo una gran confianza en este equipo. Les faltaría quizás rodaje, más allá de que el equipo es el mismo con la incorporación de Julián Zavala, no es un equipo totalmente distinto, la vuelta de Alejandro Duarte, que hacía 2 años que no jugaba. Pero bueno, yo le tengo confianza, es un equipo que cuando tiene que poner carácter lo pone y lo demuestra. Uh-huh. Principalmente te digo que en las instancias finales, en las últimas fechas, cuando necesita los puntos, lo pone en la cancha lo que tiene que poner, el carácter que le conocemos por principalmente en los playoffs. Bien. Fabián, te agradecemos como siempre la colaboración. Estamos en contacto contigo el próximo fin de semana para seguir charlando del básquet. Bueno, te agradezco, le mando un saludo a los chicos de Yupanqui, a los jugadores, al técnico, a Fernando y a ustedes también. Muy bien. Muchas gracias, Fabián. No, de nada. Bien, el comentario de Fabián Bauzá para ponernos al día con toda la información del básquet. Bueno, ahora sí tenemos un tramo de aquí hasta el final para charlar de fútbol y de sociedad. A mí me intriga mucho... Vietnam, Finlandia. Primero un breve paso por... No, un breve paso fueron 2 años en Finlandia. Uno. 2005. Ah, tenés razón, dos clubes, un año. Finlandia es mucho más parecido a lo que es nuestra sociedad, si lo comparamos con los cambios de Vietnam, aunque tienen sus cosas también, ¿no? No, Finlandia lo que tiene es un país muy organizado, con gente... muy educada, nivel de educación buenísimo, funciona todo, anda todo espectacular y el fútbol está en segundo plano, digamos. Se juega mucho hockey sobre hielo. Sí. Y bueno, el fútbol está en segundo lado, pero está como segundo deporte, digamos, no está de lado. Tiene su importancia, tiene sus medios, es una linda liga. Uh-huh. Ahí primero el Jyväskylä. Ahí el, sí, Jyväskylä. Jyväskylä, claro, él lo dice en finlandés, yo lo digo en ¿Casaste alguna con el idioma o...? Sí, muy trabado, muy traca-traca el idioma, mucha T, mucha K, pero sí, el tema es que allá se maneja muy bien el inglés. Toda la comunidad lo tiene como segundo idioma y bueno, eso me facilitó todo muchísimo. Dado que yo lo hablo bien también, ¿no? El Jyväskylä es de segunda división. Segunda. ¿Y cómo te fue esa...? Bien, pero jugué poco. Hubo un inconveniente con el manager, que era el sponsor principal, además de la institución. Y bueno, eso me dio un paso a otra institución de segunda división, que era el Rakunat, en donde jugué toda la segunda ronda. Y terminamos con el equipo en la cuarta posición. Ah, bien. Bien. Un buen campeonato. En donde me gustó mucho poder jugar, me gustó mucho el respeto de la gente. Tuve la posibilidad en la última fecha de... No tuve la posibilidad, se dio, digamos, que nosotros ganando ese partido, el otro equipo descendía. Y no, igual no los veo muy pasionales. No sucedió absolutamente nada. Son pasionales, pero bueno. A su modo, porque no veo los hinchas finlandeses haciendo lo que hicieron los de Central hoy. Pero no se dramatiza tanto. Los corredores de auto tampoco parecen pasionales y sin embargo son cara buenos. De hielo, rápido. Sí, son geniales. Hagen, Raikkonen, son todos. Son así. Son. Bueno, Son fríos. Claro, son fríos. Fríos. Un país frío, frío por naturaleza y frío... La sociedad finlandesa, siguiendo hablando en términos futbolísticos, si la sociedad finlandesa es River, nosotros somos Yupanqui. Es más o menos así como lo... ¿Es verdad que es un país de otro planeta? Sí, es primer mundo y... Es el mejor, creo que el último ranking que salió de UNESCO es el mejor país del mundo. Ajá. Hablemos de... Sí. Estamos hablando de esa clase de país. Obvio. Estuvo número uno a nivel menos corrupción. Mm. Sí, totalmente. Estamos bastante lejos de eso. En todo sentido, ¿no? Educación, sociedad, transporte público... Educación, funciona todo y bárbaro. De ahí, ¿cómo es? La vuelta. De ahí volví, estuve un sin tiempo planes acá, de nada, entrenando, esperando a ver si tenía la suerte de alguna otra oportunidad mejor. No se dio, quedé entrenando con los jugadores libres hasta que se dio la posibilidad en el 2007 de ir a Vietnam. Una experiencia inolvidable esa, porque ahí ya era primera división y ya era ir a jugar a un grande. Era primera división, era el equipo más grande del país. Y bueno, tuve la suerte de llegar, de firmar contrato rápido. Y bueno, enseguida hubo un campeonato internacional con países de China, de Corea, de Brasil, de Singapur y los cuatro más grandes de Vietnam. Llegamos a la final, se perdió con el Busan de Corea. Pero bueno, fueron cinco partidos para mí inolvidables. Hice tres goles, fui el mejor jugador del campeonato. Una experiencia buenísima. Y bueno, seguido de eso fue el campeonato local, la liga, en donde el equipo terminó en la primera posición. Fuimos campeones. O sea, saliste campeón en Vietnam, podemos sí, decir. Sí, en el 2007. Y bueno, ahí qué diferencias hay, no vamos a hablar de sociedad finlandesa y vietnamita, que ya para uno que no sabe mucho debe ser terrible la diferencia, pero en el fútbol, la gente, ¿cómo lo vive? No, se vive igual que acá, en el sentido de que hay... En vez de choripán comen arroz, ¿no? Claro. No, con los partidos lo siguen muchísima gente, todos los partidos están con las canchas llenas. Uh-huh. Hay diarios, hay programas de televisión. ¿De qué ciudad era? ¿De Saigón ese equipo? Muy cerca de Saigón. Eran unos 40, 45 minutos de Saigón ese equipo. ¿Y llegaste a entender el idioma? Sí, lo llegué a entender. Ese primer año, bueno, tuve la suerte de tener un compañero brasilero que ya hacía... ¿Hay argentinos en hay, ese fútbol? Hay, cada vez hay más. Que nos puedas decir, a que lo podamos llegar a conocer. Ahora el último que llegó este año fue Nico Hernández. ¿Nico Hernández cuál es? Tuvo un paso por Huracán. En Ferro. En Ferro, claro. Ese llegó ahora este último campeonato. El campeonato... Que íbamos a volar más bajo, por eso mi cara, disculpe. No, bueno, tengo otro peor, que fue el año pasado, jugó de Nilsson. ¿De campeón Nilsson? Del mundo con Brasil. Sí, venía San Lorenzo. Ese jugó en otro equipo de Vietnam la temporada pasada, jugó la segunda ronda. No, está creciendo mucho lo que es toda la parte de fútbol. Están llegando jugadores cada vez de mayor calidad. Claro, no tienen un vuelo grande a nivel selección, pero... No. ¿En algún momento pensaste que se te podía acercar alguien a ofrecerte la selección? De hacer un intento. Y tienen la costumbre los equipos de allá. Lo soñé, no te digo que lo esperaba porque... Hasta el año 2007, fin de 2007, eso no había pasado nunca. Ajá. Entonces, bueno, ahí es ahí cuando uno empieza a soñar con esa posibilidad. Claro. Pero bueno, no se dio. La ciudadanía es muy, muy, muy difícil de conseguir. Uh-huh. Son muchos los habitantes claro. Del país y bueno, no están abriendo mucho las puertas a naturalizar extranjeros. No hubieras dudado. No, ni loco. Te hago una pregunta, Dieguito. Vemos que te fue bien en Vietnam. ¿Por qué no te quedaste? ¿Te quedaste? ¿La familia? No, no es que no me quise quedar. Me jugué, volví el año pasado estuve en actividad, volví el 2009. Pero bueno, se dieron algunas situaciones que no son fáciles de pasar, ¿no? De superar. Y bueno, la carrera mía fue siempre más o menos así, salteada, ¿no? De jugar un año, otro no, otro sí, otro no. Claro. Entonces, bueno, creyendo que no tuve la suerte que por ahí esperaba o no sé si merecía o no, pero bueno, lo que uno aspiraba, decidí ya definitivamente alejarme de lo que es el fútbol como jugador, aunque 2x3 me agarran muchísimas ganas, extraño mucho todo lo que es entrenar, el compartir con los compañeros. Uh-huh. Y bueno, muy presente, siempre muy presente mi paso por el club, por Yupanqui, porque siempre lo dije y lo sigo diciendo que es en donde yo más disfruté del fútbol, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Uh-huh. Tuvimos un grupo fantástico los 2 años, de muy buenos jugadores y muy buenas personas. Compartimos muchísimas cosas juntos y bueno, siempre se extraña cuando uno se aleja de lo que más ama, en mi caso, que es jugar a la pelota. Han quedado muchos amigos, veníamos hablándolo. Sí, muchísimo. Siempre hablamos del grupo del 2002 al 2004. Igual yo siempre te digo que ese grupo me terminó defraudando en algunas cosas. Bueno, pero... ¿Sabes a qué me refiero? Sí, no sé si todos. Lo que Diego me venía comentando, y yo, claro, lo recordaba cuando me lo recordaba él, ellos no eran de Lugano. Terminaban de entrenar en el Parque de la Victoria, se iban a la sede del club a tomar algo, o sí, al kiosco de enfrente, o a Chilaver y Guaminí. Me acuerdo, ese año fue de mucha cohesión. Se hicieron hinchas. Sí, se hicieron por hinchas. Después se olvidaron fácil. Y el jugador hinchas de fútbol... hizo pipo. Yo te digo, después gente que reclamaba su pase, que venía con fierros a la sede a buscar su pase. Un jugador, un arquero, que yo te digo, la verdad, tengo mucho aprecio, que nos dejó a gamba sin arquero, que un jugador de campo tuvo que ocupar el arco. Por eso te digo que ese grupo, y además pelearse por ir a San Pedro, mirá cómo le fue. Bueno. Por eso te digo que ese grupo, yo a los jugadores los disfruto el hoy. Vos sabés cómo soy, es como soy, y lo digo, acá hay un ex jugador y lo digo de frente. Yo a los jugadores los disfruto hoy me sirve. Como sé que en cualquier momento le pegan una patada en el culo al club y somos todos una manga de hijos de puta, para mí los jugadores los disfruto hoy y después, ojalá. Y creo que Pipo debe saber que los jugadores y los clubes es se manejan así. Y todas las hinchadas lo cantan también, los jugadores pasan, los dirigentes pasan, los técnicos pasan. Quizás en la D los dirigentes pasan más lento, porque hay menos. Obvio, sí, no hay tanta política de rivalidad. ¿Y si viene alguien, Diego, y te dice, te pondrías a 5 de Yupanqui hoy? No sé, ganas no me faltan, el tema pasa por, como decía Guido recién, y por como yo pienso, mi manera de ser. Creo que dejé una buena imagen en el club como jugador, y no quisiera defraudar. Yo hoy no sé si estoy en condiciones de volver a jugar, y en el nivel que jugué en ese momento, que fue bueno y se hizo una temporada bárbara. No quiero defraudar, no quiero que me terminen insultando por ahí por haber jugado mal o por haber tenido una mala actuación. Creo que mi paso por el club fue bueno y no lo quiero ensuciar por ahí. Porque hoy yo no me siento en condiciones de poder jugar al 100%. Uh-huh. Y bueno, la ilusión está... Tal vez una buena pretemporada, sí, me vendría bien. En Máximo Paz. Y me pone... Otro dato que no estamos olvidando. Ya lo estaba invitando a Pipo y no lo estaba diciendo. Es muy probable, casi con seguridad, que la pretemporada va a ser en el complejo de Máximo Paz. Muy bien. Ahí cerca de Cañuelas. Escucharon, dijo, con una buena pretemporada me puedo poner en condiciones. Sí, porque además... Tenemos que repasar las plazas de mayor que tenemos. Ah, sí. Sí, pero por lo del contrato puede. Eso cuando él se fue no era mayor, mirá cómo pasan los años ahora. Ahora hay que ver si tenemos lugar para incorporar un mayor o no. Igual no descartás la posibilidad de estar del lado del banco. No la descarto, porque bueno, hablé con Dante, me comuniqué con él la semana pasada y quedamos en que esta semana entrante, una vez que pase el feriado largo, podemos llegar a tener una reunión. Yo estaría integrando el cuerpo técnico junto con Nelson Videla. El pelado, que también tuvo un paso bárbaro por la institución. Bueno, hablé con Dante y probablemente, si no llegan a resolver el tema del técnico, en estos días, la semana que viene estaríamos hablando. ¿Tuviste alguna experiencia como técnico, como técnico dentro de la cancha? Bueno, recordamos todo cuando dirigiste el Babi en el año 2004. Ahí sí, tuve todo el año dirigiendo de lunes a lunes con todos los chicos, desde el año 98 hasta el 91, pasando por todas las divisiones. Con Pita, que siempre lo recuerdo mucho, no estoy en contacto con él, pero si hay alguien que está escuchando, amigo de él, le puede hacer llegar que siempre lo recuerdo un montón. Y no, yo en el caso de técnico no tengo ninguna experiencia. El que sí la tiene es Nelson. En fútbol femenino. En fútbol femenino en San Lorenzo. Y estuvo en los Andes. Campeonato. Mira. Jugando Copa Libertadores con San Lorenzo. Y hasta el campeonato pasado, perdón. Integrando el cuerpo técnico del Club Atlético Los Andes. Bueno, ojalá se pueda dar. Ojalá, porque es un tipo que, si bien no es del riñón del club, es un tipo que quiere mucho al club, Pipo. Sí, y esto lo digo porque lo conocemos un poco y sería lindo. Él, Escardamaglia, son las variantes que a uno le gustan más, por lo menos del club. Por lo menos la posibilidad de escucharlos. Y como yo le decía a él, no tenemos todavía un exjugador que haya dirigido. No lo digo por él, lo digo por el pelado Mauro Videla. Fue ayudante de campo. Claro, por eso. No lo digo por él, lo digo por el pelado Videla, que sería en caso de progresar el proyecto que ellos presentarían, sería el primer técnico exjugador de la institución. ¿Por qué no? Por lo menos escuchar y saber para el día de mañana también, que los podemos tener en cuenta y están disponibles. Diego, te agradecemos el haber venido a visitarnos. Agradecido yo con ustedes, además por haber estar compartiendo mi cumpleaños, que fue ayer, y tenías con ustedes. Tenía un saludo para Lucas Solomita, que cumplió el 19 también, así que un abrazo grande. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy a gusto. Guido, ¿qué nos queda? Porque se viene el bloque de Sábado Gol. No nos queda nada, nada más. Creo que esta semana se define lo del técnico y esperemos poderlo tener una vez que firme, tener acá al futuro técnico. Si, quizás ya lo tenemos, ¿qué te diría? Seguramente. A ustedes por haber estado del otro lado, les agradecemos. Ya viene el bloquecito habitual de los domingos de Sábado Gol Radio con la conducción de Leo Perales, que está del otro lado del teléfono ya dispuesto a comenzar. Como siempre, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Por haber estado, les agradecemos. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya, aleluya, por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío. Bien, esta voz que la conocen arranca aquí con el micro de Sábado Gol Radio, pero quien realmente sabe más y lo conduce es Leonardo Perales, que está del otro lado del teléfono. Leo, buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Bueno, pasados por agua en lo que tiene que ver con este ratito, estas últimas horas, pero por suerte el tiempo le hizo un guiño a las divisiones juveniles y permitió que tanto ayer como hoy se podía jugar casi en forma completa la jornada de juveniles B que estaba pautada. Solamente un partido y un ratito de otro tuvieron que ser suspendidos porque obviamente la tormenta fue haciendo imposible que se jugaran en esos momentos los cotejos que estaban justamente en marcha. Ajá. Si te parece, comenzamos a compartir lo que tiene que ver con la jornada número 7 de juveniles B. Sí, 58 señor. Resultados que vamos a repasar junto a Leo Zunziski, comenzando usted cuando quiera. Muy bien, arrancábamos con Sarmiento Villa San Carlos, jugaron en Sarmiento Principal, en cuarta ganó Sarmiento 4-0, en quinta también victoria del Verde 8-1 y en sexta suspendido por lluvia, como sabemos, séptima, octava y novena, Sarmiento no presenta categoría. Español recibió al Deportivo Armenio en cuarta, quinta y sexta. Fue victoria del local, 2-0 en la cuarta. Armenio ganó en quinta, 1-0, y también ganó Español en sexta, 2-0. Séptima, octava y novena jugaron hoy domingo en Maschwitz. Ganó el puntero, es decir, la séptima de Armenio, 4-3. La octava del local también ganó 4-0 y también fue victoria de Armenio en novena, 3-0. En la muy linda cancha de Estudiantes en Caseros, en la cancha principal, el local recibió a Temperley. En cuarta ganó el Pincha 2-1, en quinta ganó también Estudiantes de Caseros 4-0, en sexta la victoria fue del Gasolero 4-1, en séptima ganó Estudiantes 3-2, aquí hizo local Temperley. En octava ganó el Celeste del Sur 3-0 y en la novena el partido fue suspendido por falta de policía. Defensores y Comunicaciones jugaron en Aedo, en la Sociedad de Fomento Aedo Sur. En cuarta fue empate en uno. En quinta ganó uno de los punteros junto a Estudiantes, comparte esa posición. Comunicaciones venció por 3-2. Y en sexta ganó el del Bajo Belgrano por 2-0. En tanto, en séptima, octava y novena, partidos que se jugaron en Agronomía. En séptima ganó Defensores 3-0. Empate sin abrir el marcador en octava. Y en novena, triunfo de Comu, 2-1. Atlanta fue local en Las Grandes ante Tristán Suárez. En cuarta ganó Atlanta 2-1. Los goles de Atlanta fueron anotados por Matías Castro y Fabricio Tirantino. En quinta, empate en uno. El gol del Bohemio lo hizo Gabriel Sanabria. Y en sexta ganó el Lechero 2-1. El gol del local lo hizo Brian Córdoba. En séptima, octava y novena jugado en el predio Los Nogales. En séptima ganó Tristán Suárez 3-0. La octava igualó con el marcador en blanco. Y en novena ganó Atlanta 4-2. Seguimos recorriendo la fecha 7 de Juvenil B. Hablamos de Cambaceres frente a San Telmo. En cuarta ganó San Telmo 2-0. En quinta fue victoria local 1-0. Y en sexta ganó San Telmo 3-1. Adrián Acevedo y Federico Nanut en dos oportunidades los goles candombero. Séptima, octava y novena jugaron en La Quemita. En séptima ganó Telmo 2-0 con goles de Esplíbalo y Manocci. En octava fue victoria de Cambaceres 3-1 y en novena empataron sin goles. El clásico entre Morón y Brown se jugó con Morón como local en Las Grandes. Morón 1-1 empató con Brown en la cuarta. Agustín Carballo, el gol del equipo de Isidro Casanova. En quinta ganó Morón 2-0. Los goles de Morón, Marcos Sanabria y Federico Chacón. En sexta ganó Brown 3-2 con goles de Oscar Carballo, Alan Matijasevic y Walter Correa. Para el Gallito anotaron Facundo y Alan Torrilla. En séptima, ganó Morón 2-1 con goles de Leonel Madrid y Luciano Fernández. Para Brown anotó Gastón Goldenberg. En octava, victoria también del Gallo 2-0 con goles de Juan Diemidio y Germán Alfonso. Y en novena, victoria de Almirante Brown 1-0 con gol de Maximiliano Villagra. En Jauregui, Flandria recibió a Casuso y lo venció 1-0 en cuarta con gol de Julián Alarcón de penal. En quinta ganó a Casuso 2-1 Joaquín Albuernes, una de las figuras de este campeonato, anotando los dos goles de Casuso, Nicolás Minetti, el descuento para Flandria. Y en sexta ganó el local 2-0 con goles de Barrientos y Cáceres. Hoy por la mañana, en la principal de Acasuso, jugado en la séptima, ganó Acasuso 4-0. En octava ganó Flandria 1-0 y en novena empataban sin goles hasta que la lluvia dijo basta a los 15 minutos del segundo tiempo. Muy bien, y para cerrar el último partido de la jornada número 7 de los juveniles B, Colegiales enfrentó a Talleres de Remedios de Escalada. En cuarta ganó Talleres 2-0 con goles de Ricardo González y Luciano César Cabrera de penal. En este partido el jugador de Colegiales, Denis Ponceli, desvió un penal. En quinta también, victoria de Talleres 2-0, con goles de Joaquín Borrero y Emanuel Barraza. En sexta, ganó también el equipo de Remedios de Escalada, 1-0, con gol de Yamil Gastón Lotito. En séptima, donde Talleres fue local, ganó el equipo local 3-1. En octava, ganó Colegiales 3-1. Los goles de Cole fueron dos de López y uno de Medrano. Y en novena, ganó también Colegiales 2-1 con goles de Diana, con un cabezazo y Jung. Mañana en nuestra página www.sabadogol.blogspot.com estará la cobertura de este partido entre Colegiales y Talleres. Y además, Chacarita River, lo que dejaron las categorías chiquitas que jugaron en San Martín. Uh-huh. Vos manejás los tiempos, luego vamos con los primeros puestos de la B, ¿te parece? ¿Cómo no? En cuarta todo sigue igual. Estudiantes líder con 18, seguidos por Atlanta con 15, Temperley y Morón tienen 12, Colegiales, Acasuso, Comunicaciones y Sarmiento con 10. En quinta, Estudiantes y Comunicaciones están en la punta con 16, juegan el sábado en Agronomía, gran partido. Sarmiento está con 15 unidades, Atlanta 13. Bien, en sexta Temperley es el puntero con 18, San Telmo lo sigue de cerquita con 17, Brown y Tristán Suárez tienen 14, Sarmiento, Armenio, Español y Defensores de Belgrano con 10. Sigue en punta y con gran campaña la séptima de Armenio, es único líder, tiene 18 unidades, Tristán Suárez está con 15, San Telmo 13. En octava, Armenio es el nuevo líder de la divisional con 17 puntos. Atlanta tiene 16, Colegiales y Flandria 13. Y por último, en novena, hay que decir que el punteo es Talleres de Escalada con 12 unidades y el Armenio y Comunicaciones están con 11. Tenemos la próxima jornada, es la octava torneo de Juveniles B. Adelante, Leo. Colegiales recibe a Sarmiento en Grandes, invierten, como saben ustedes, la condición en las chiquitas. Talleres ante Flandria, Acasuso ante Morón, Brown con Cambaceres, San Telmo ante Atlanta, Tristán Suárez Defensores de Belgrano, Comunicaciones ante Estudiantes de Caseros, Temperley Español y Armenio Villa San Carlos. Vamos entonces rápidamente con lo que tiene que ver con el panorama de Juveniles C, que hoy tuvo muy pocos partidos porque fue jornada de pendientes. Jugaron Berazategui y Deportivo Paraguayo en la principal de Berazategui. La victoria del local en cuarta 4-1, Gambetta, Quevedo, Domínguez en dos oportunidades y Quintana los goles de Berazategui. En quinta fue victoria local 6-0, también victoria del Naranja en sexta 5-1. En tanto en séptima, en la cancha auxiliar del Deportivo Paraguayo en González Catán, Berazategui como visitante derrotó 2-0 al conjunto local. Y el otro partido que estaba pendiente de la primera fecha es el que tuvo como rivales a Yupanqui y Liniers. En cancha de Liniers auxiliar, haciendo las veces de local Yupanqui, en séptima, octava y novena. En séptima fue suspendido, en octava ganó Liniers 1-0 y en novena ganó Liniers 4-0. ¿Nos queda tiempo, Leo, para la próxima fecha de la C? Sí, como no, dale nomás. Se juega entonces el fin de semana que viene, es la cuarta jornada, juegan Claypole, Berazategui, estamos hablando de la zona A. Victoriano Arenas, Barraca Central, El Porvenir Liniers, Paraguaso frente a Locsud, San Martín Deportivo Riestra, Yupanqui en el estadio de Liniers frente a La Madrid, Sacachispas Argentino de Quilmes y Excursionista frente a Cañuelas. En tanto, en la zona B, donde va a quedar libre Guay Urquiza, juegan Alem Argentino de Merlo, Dalmi de La Ferrer, Luján JJ Urquiza, Midland frente a Centro Español, Central Ballester Juventud Unida, San Miguel Fénix, Puerto Nuevo Atlas y en Zárate Defensores Unidos y Ituzaingó, siendo el partido interzonal el que van a jugar Lugano y la Guay Urquiza. Bien, Leo, aquellos que quieran volver a escuchar el programa para tener bien detallados los resultados, a partir de mañana lo pueden hacer en el blog, ¿sí? Así es, www.sabadogol.blogspot.com. Gracias, Leo, por acompañarme en este ratito. Por favor, un placer, Leo. La semana que viene entonces, octava fecha de Juveniles B, cuarta de la C, estaremos, creo que son más de 100 resultados que estamos dando a través de la página y a través de esta oportunidad que nos da AM1480. Nos reencontramos el domingo, un gusto, gracias. Pusiste toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna, llevar de parte mía.